estamos bien, estamos, podemos decir, descansando después de una serie de días muy intensos con alumnos de nuestras escuelas, que son las que vos mencionaste, eso es cierto, pero en esta oportunidad se dio la posibilidad de haber viajado con escuelas de la región de General Sarmiento, así que somos cerca de 40 escuelas, las que mencionaste son de Pilar, de hecho yo soy coordinador de la Escuela Técnica 3 del Viso y de la 24 también del Viso, presentamos nuestros proyectos y podemos decir que estos encuentros de Chapadmalal se vienen realizando hace 12 años ya, este es el 12º encuentro y participan 10.000 alumnos de toda la provincia de Buenos Aires, por eso es que no se hace el encuentro de un saque, sino que son 15 días dividido en 5 jornadas, o por lo menos decir 5 bloques distintos, y nosotros, bueno, venimos de participar del tercer bloque, y ahí es donde nosotros estuvimos presentando documentales, pero también, más allá de nuestra zona en Pilar, que presentamos documentales, la zona de José de Paz presentaron, además de documentales, hubo dos murgas, por ejemplo, incluso no de escuelas solamente, sino de organizaciones sociales. De San Miguel hubo documentales también, pero hubo hip hop de la gente de Cusco, de Manuelita. Es decir que hubo murales de San Miguel también, ahora estoy recordando. Es decir que es variopinta la actividad que han realizado los chicos en sus escuelas o en sus organizaciones y que, bueno, del 1 al 15 de noviembre están presentándolos en distintas tandas en el encuentro provincial de Chapadmalal, que es semi-nacional, porque provincial es cierto, pero vino gente de Rosario, vino gente de Córdoba, vino gente de Santiago del Estero, entonces esto viene salpicándose, incluso hace 2 años recuperó la participación la ciudad de Buenos Aires, que con el gobierno de Macri había puesto algunas trabas para su participación, pero a pesar de que los inspectores de la ciudad de Buenos Aires no autorizan a dejar a los docentes hacia allá, hay padres que se juegan, se llevan a los pibes para mostrar el producto de todo el año. Así que, bueno, eso es un poco lo que está pasando. Digo, está pasando porque hoy están con la segunda jornada los chicos de la cuarta tanda, con 1.500 a 2.000 participantes.